Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo, la guerrilla mediática. ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinox. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea... Arranca este contraataque cuando son las 5 y 2 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Y recordándole a todos y todos, gracias a quien sale este programa, a un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 2, un 13 de abril y todas las veces que se ha llamado a defender nuestra constitución y nuestra revolución bolivariana. Sale gracias también al comandante en jefe supremo que se encuentra desde otro paisaje, Hugo Rafael Chávez Frías, y por supuesto a nuestro primer presidente chavista, Nicolás Maduro Moro. Por supuesto, a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, donde todas y todos sumamos y formamos parte de ella, desde el ministro Fidel Barbadito para abajo, Vladimir Sosa, Randol Borges, Enza García, Sinamay González, Luigi Nobrache, José Gregorio Sánchez, Gustavo Yapol, y en los controles nos acompaña nuestro DJ Ernesto. Néstor. Gustavo. No. Grítalo, por favor. ¡Alexander! Yo soy disléxica con los nombres aquí de los panas, pero bueno, Alexander me lo sabrá. ¿Cómo se llama? Recordar por toda la semana. Así mismo, Alexander. Bueno, ahí está en los controles nuestro DJ Alexander, preparado a tono para todo lo que le mandemos. Y por supuesto, bueno, a quien las está atormentando por una hora de programa, Hiroshima Michinox. Pero bueno, por acá también tenemos algunos espacios para que tú participes en este programa, tu contraataque. Tenemos las redes sociales contraataqueguerrilla.blogspot.com, nuestro dominio de pobre. Y por supuesto, el Twitter, @contraataque963. @contraataque963 en el cara del libro, mejor conocido como el Facebook. También estamos con Contraataque Pendiente. Contraataque Pendiente. Así que también la mensajería de texto. Hoy te puedes comunicar al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Sin básico, sin recarga, más allá de un teléfono o una mensajería normalita de texto. Bueno, hoy es martes de relajarnos, pero nos vamos a relajar con el internacionalismo que nos caracteriza, con algunos compañeros que nos visitan en este estudio y que van a estar compartiendo con nosotros y nosotros en Alba Ciudad. Tenemos al compañero Walter Barrio, folclorista argentino, que se encuentra ya sentadísimo en los estudios. Felipe Bordón, trovador argentino y, por supuesto, de la casa, nuestra casa de América, de nuestra América, José Martí, Wolfgang Vicent. Así que van a estar también acompañándonos en esta hora de programa. Y, por supuesto, tenemos algunas noticias que vamos a estar también recordándoles, porque bueno, el mundo se está acabando y Venezuela, en esa misma tónica, ha conformado más de 1800 estructuras de guerrillas comunicacionales en Anzuategui gracias a este comunismo que nos está matando. ¿Y todo culpa de quién? ¿De quién? A lo lejos se escucha. Y por supuesto también que pueblos indígenas se mantienen rodilla en tierra por Chávez. Hoy, bueno, rindieron homenaje a nuestro cuartel de la montaña, en el cuartel San Carlos. Y vamos a estar viendo algunos comentarios de los compañeros de nuestros pueblos originarios. Y por supuesto, tenemos por acá a convocarlos a todos y a todas. A la juventud se movilizará este miércoles por la paz y la vida. No, eso, hay una concepción ahí bien extraña de juventudes, que son manitos blancas, que son pacíficos. Y bueno, nosotros ahí tenemos algunas observaciones, pero mañana no van a ir esos locos, tranquilo, podemos ir a marchar todos, va la juventud, de paz, de vida revolucionaria y que tiene, bueno, juventud rebelde con causa, no cabezas huecas, ¿no? Porque realmente hay que categorizarlos ya, es urgente. Pero bueno, nos vamos a ir un corte y ya regresamos. Vamos a escuchar un tema de los compañeros Felipe, trovador argentino, y ya regresamos para hacerles 300 millones de preguntas. Ya volvemos con la guerrilla mediática en la casa. Traigo de mi tierra el canto mío, el abrazo de los ríos, Paraná y el Uruguay. Patria de los trinos con sus glorias, el palacio con su historia, Monte Agreste y el Palmar. Entre dos ríos mi tierra verde está, entre dos ríos abrazo de amistad, paisaje costero, corazón del litoral, tierra mía de la libertad. Entre dos ríos mi tierra verde está, entre dos ríos abrazo de amistad, paisaje costero, corazón del litoral, tierra mía de la libertad. Traigo de mi gente su simpleza, mano franca su grandeza, mate amargo y amistad. Chamarrita, himno de Entre Ríos, voces que se hacen latidos en la hondura del cantar. Entre dos ríos mi tierra verde está, entre dos ríos abrazo de amistad, paisaje costero, corazón del litoral, tierra mía de la libertad. Entre dos ríos mi tierra verde está, entre dos ríos abrazo de amistad, paisaje costero, corazón del litoral, tierra mía de la libertad, tierra mía de la libertad, tierra mía de la libertad. Continuamos en este contraataque a la guerrilla mediática en la casa. Y bueno, ahí estábamos escuchando nada más y nada menos que Entre Dos Ríos, en Chamarrica. Tenemos acá al compañero Felipe, que es trovador argentino y que lo tenemos en este estudio. Así que un aplauso, porque bueno, aquí Alba Ciudad se viste de música y música sabrosa. Música latinoamericana, música de Argentina. ¿Qué tal, Leona? Así es, ¿no? Ajá. Sí, bueno, tu nombre es medio difícil, ¿no? Ah, sí, mi nombre es Iroha, pero me puedes decir la rusa. La gringa. Bueno, es un gustazo estar con vos, estar en esta emisora, compartir tu programa, compartir la música, compartir todos los conceptos y bueno, dejar nuestros saludos desde Argentina, ¿no? Con nuestra música, por supuesto. Aquí estamos recorriendo este hermoso país, Venezuela, desde ya hace un tiempito. Con Walter. ¿Desde cuándo está aquí, Felipe? Bueno, desde el 16 de enero que estamos por acá. O sea, que te has calado todo el show. Sí, todo el show. No han podido viajar en Venezuela al interno. Y muchas veces no, pero bueno. ¿Dónde podemos conseguir este disco? Porque bueno, aparte, si nos los dejan, nosotros lo montamos gustosamente en nuestra página web, Alba Ciudad 96, donde no creemos en la propiedad privada y creemos que esta música es de toda Latinoamérica. Sí, así que bueno, esto va para la página web, ya lo puedo decir. Sí, por supuesto. Con todo gusto. Ok, buenísimo. Sí. Ahí se lo pasamos a Luigi, ¿no? El compañero que está ahí en la coordinación de página web, para que bueno, lo comparta. ¿Cómo no? Bueno, Walter, Felipe. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Aquí, disfrutando de la amistad de los compañeros venezolanos, pero básicamente de los compañeros que estamos de este lado del río de esta vida, que es este proceso que estamos viviendo, porque hace un tiempito que estamos acá y vinimos a conocer básicamente la revolución de adentro. No la vemos ni por CNN, ni por... ¿Quién ve una revolución por televisión? No, perdón. Acá en nuestra Argentina muchos ven la revolución por televisión, sí. Por una porquería llamada Canal 13, TN, Clarín, ¿no? Clarín miente. Había un... Clarín miente. O nosotros tenemos una consigna ya que es TN, todo negativo. Entonces, había un estudioso en la Argentina, que anótatelo para que alguna vez lo puedan leer los compañeros de la juventud del chavismo, que se llama Arturo Jaureche, decía en un libro que... cuando la prensa, que era un diario histórico, y La Nación, que era el diario, es el diario de la oligarquía argentina, La Nación, 1880, fundado por todos estos cipayos llamados Bartolomé Mitre, decía, si la prensa y La Nación dice que hay sol, yo salgo con galochas. Galochas, es muy viejo, y los compañeros de Argentina que están escuchando ya saben mi edad, era una botita que se usaba por encima de los zapatos de goma, para que no se, cuando llueve, no se rompiera o no se mojara el zapato de cuero. Era una bota feísima que nos ponía. Entonces él dice, si esa gente dice que hace calor, yo salgo con un sobre todo. Porque siempre miente. Siempre miente. Así mismo. Entonces, nosotros no queremos mediadores. Vinimos a estar y a conocer la revolución. Pero bueno, en esta medida, por acá nos va a estar acompañando Wolfan, Felipe y Walter. Pero bueno, aquí tenemos una noticia que por lo general nosotros lo catalogamos porque todo esto es culpa de Chávez y Maduro. Todo es por culpa de Chávez. Asimismo, que los pueblos indígenas se mantengan en rodilla en tierra por la revolución y por supuesto el legado del comandante, es culpa de Chávez, que desde el cuartel de la montaña diversos pueblos indígenas rindieron homenaje y prometieron al comandante eterno Hugo Chávez mantener a la vanguardia para defender la revolución bolivariana. Dice por acá, hoy estamos aquí diciéndole al comandante Chávez, así como él estuvo aquel 4 de febrero, aquí estamos también nosotros, la vanguardia, rodilla en tierra, los pueblos indígenas, no vamos a desmayar, expresó Nircho Rodríguez, Cariña del Estado Anzoátegui. ¿Cómo ustedes ven esta represión y poca exclusión de la revolución bolivariana? El régimen. Lo mejor que les pasó fue Chávez. Mirá, justo que estás hablando de estas declaraciones de los compañeros de los pueblos indígenas, yo acá puedo decir un primer saludo justamente para conectar con el tema tuyo, con esto que vos leíste recién. Están los compañeros del ENOPTO, que es el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales Pueblos Indígenas, que dicen, me mandan un mensaje a través de Facebook y dice, recordamos al hermano y líder revolucionario Hugo Chávez Frías, a un año de su partida. Nuestro saludo al pueblo venezolano. Saludos. Saludo al compañero Carlito Flores de allá de Argentina y toda su gente. Y a Laura de la Cámpora, sí, y a Nico de la Matanza, sí. Y a todos los compañeros de la juventud peronista que también, bueno, son altamente panas, como uno dice. Claro. Así que saludamos a los compañeros de allá que están haciendo un trabajo serio. Es indígena el compañero. Sí, del pueblo de Aguita, de allá de la zona de San Carlos, Cachi, una zona muy linda de Salta, los Valles Calchaquíes. Así que un saludo al Carlito Flores y ya nos estamos viendo seguramente el 24 de marzo, que es el Día de la Memoria, que nosotros conmemoramos desde el 24 de marzo del 76, que fue la noche oscura, la última noche oscura, por suerte, de la Argentina. Y los 24 de marzo es un encuentro que, por suerte, cada año que pasa, hay más jóvenes. Qué bueno. Y esto importante. Es gracias al nuevo proceso que nosotros tuvimos desde 2003, que encabezan en el último tiempo presente, Néstor Kirchner y Cristina Álvarez. Así mismo, como aquí se mantiene Chávez, allá se mantiene Kirchner, Néstor, también muy querido por la patria de Venezuela. Pero bueno, ahí también quien nos los trae y nos invita, aparte de la compañera Zaida Castro, que se encuentra en la casa José Martí, que le mandamos un grandísimo saludo y un abrazo por hacer el enlace con estos dos compañeros folcloristas, trovadores. Nos acompaña Wolfgang. Wolfgang, que bueno, también parte del equipo de la casa José Martí. Cuéntanos, Wolfgang. Queremos escuchar también. Okay, bueno, ¿Cómo llegaron ustedes para conocer este par de joyas? Bueno, esa parte en realidad lo tendría que contarla a la profesora Zaida Castro, ¿no? ¿Cómo fue que contactó a los amigos, ¿no? Pero bueno, bienvenido, ¿no? Bueno, en realidad, con los compañeros hemos preparado una actividad, ¿no? Para mañana, ¿no? 12 de marzo a las 3 de la tarde, ¿no? Allí se va a ofrecer un concierto que hemos denominado Concierto Día de la Mujer y homenaje al Comandante Eterno, en el marco del Día Internacional de la Mujer y a un año de la siembra del comandante. Aquí vamos a tener a los compañeros y además de ellos van a estar dos copleros venezolanos, Cristóbal Correa y María José Carpio. Bueno, la profesora Zaida pues me encomendó pues que la representara en esta actividad acá en Alba Ciudad. Y bueno, invitarlo, pues, hacerle una invitación a todos los radioescuchas, a los usuarios, ¿no? Como se les dice ahora a las personas que sintonizan, pues, la radio, pues, a esta actividad. Mañana a las 3 de la tarde estarán los compañeros. Bueno, fíjense, esta canción tan hermosa que interpretada por el compañero, mañana tendremos la oportunidad de escucharlo en vivo. En vivo y directo, sí. Ay, qué bonito. Así que bueno, mañana toda esta gente que no tenga nada que hacer o si te encuentras por estos espacios de nuestra Caracas recuperada, porque la casa José Martín, bueno, todavía le falta meterle mano, pero está mucho mejor de como estaba hace mucho tiempo, que queda al lado de la casa Las Primeras Letras, Simón Rodríguez, y es un paseo por todo el Boulevard Panteón. Pero cuéntanos... Walter. Los dos somos alemanes, Wolfgang, Walter. Bueno, la actividad que vamos a hacer, es decir, contar un poco cómo nos conocimos con la profesora Zaida, a través de unos compañeros amigos, Samuel y Silvia Consuegra, unos compañeros del Polo Patriótico de Colombia, nos hicieron un enganche con un compañero que se llama Luis, de Venezuela de Televisión, y ellos nos llevaron al programa de la señora María Inés Torres. ¿Cómo se llama? Contrastes. Y ese mismo día estaba la profesora Zaida, también que le hacían un reportaje por una actividad que era que por el cumpleaños. Sí, la semana aniversaria. Eso fue en enero. Sí, enero, bueno, sí, el aniversario de Martí. Bueno, el aniversario de Martí. Ahí nos conocimos, bueno, nos invitó, fuimos al evento y ahí quedamos, hacemos algo. Yo le propuse, bueno. Me dice, ¿cuándo vuelven? Le calculamos, queríamos volver, pues dimos una vuelta por todo Venezuela. Va, por todo no, pero por alguna gran parte. Le digo, bueno, hagamos un homenaje nosotros nos vamos el 13, el jueves. Entonces el 12 nos dice, bueno, hagamos algo con el tema de la mujer. Entonces digo, bueno, le hacemos, básicamente, primero salió un homenaje a nuestra gran mujer de la Argentina, la más importante de todas, Eva Duarte de Perón. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer. Y después lo extendimos a muchas mujeres argentinas. Que tal vez aquí, salvo Evita, a Mercedes Sosa, pero tenemos otras grandes mujeres. Que han sido nuestra presidenta. En la historia, por supuesto. El caso de una gran cantora de tango, Nelly Omar, que tiene una historia de militancia, la primer cantante militante. Nelly Omar, por favor. Nelly, gran cantante. Por ejemplo, a Marielna Walsh, poeta, gran autora para los niños. Todavía nuestros niños, hace como 5 generaciones que seguimos cantando las canciones de Marielna Walsh. A Cristina Fernández de Kirchner, a la madre de todos nosotros, a Mercedes Sosa. Un saludo para Adrián Sosa que nos está escuchando, sobrino de la Mercedes Sosa. Ay, nuestra negra Mercedes. Así que un saludo, porque Adrián. Es tan nuestra como ustedes. Totalmente, es la madre de Latinoamérica. Sí, es una belleza. El otro día estuvimos con Lilia Vera, la estuvimos escuchando, y un orgullo, para mí particularmente un orgullo. Y yo le dije lo que una vez nos dijo Mercedes a nosotros, cuando éramos muy jovencitos, fuimos a la casa con un primo de Adrián, y dijo, ustedes, si no escucharon a Arilia Vera, no conocen Venezuela. Así, y se lo conté, y él así me dijo, eso es lo que me dijo Mercedes una vez. Vamos a hacer un homenaje al gran premio Nobel de la Paz, que no, en realidad, eso basura, que se lo guarde, se lo dan a Obama. Ah, sí, ya. Bueno, pero se lo debería, por eso, pero debería ser Estela de Carlotto, por su actividad en Abuelas de Plaza de Mayo, a Eve de Bonafín, a Susana Trimarco, que es la madre Marita Verón, una niña desaparecida por la trata de Blanca. Ella fue, está, ya creo, si me está escuchando Clelia, una compañera de Argentina, que me tire el dato, ya creo que hallaron a través de la fundación de Susana Trimarco más de 2.300 chicas que están esclavizadas trabajando en prostíbulos, ¿no? Secuestrar y trabajando. Entonces esa es una gran Argentina que está ahora. En la lucha contra la... Claro, a la generala Juana Zurduy, que fue ascendida por Cristina Fernández de Kirchner, a generala de la Nación. Fue la gran defensora del norte argentino. Tenemos muchas mujeres en las cuales hay que homenajear. Con los ovarios así, más grandes que, que cualquiera. Cabeza, claro. Él tiene una cabeza muy grande. Por eso. O sea, son, digamos, robustos. Bueno, por acá también vamos a compartir con ustedes algunas noticias de las calamidades de las que nosotros vivimos aquí en Venezuela, como que se han conformado 1.800 estructuras de guerrillas comunicacionales en Anzuati. Nuestro Aristóbulo Esturia ya cree en el proyecto y, por supuesto, cree que la comunicación la tiene que hacer el pueblo, y con el objetivo de fortalecer la comunicación popular en Anzuategui se ha impulsado la conformación de los consejos comunales, las guerrillas comunicacionales, empoderando al pueblo con las herramientas para hacerle frente a la artillería mediática, que no es nada fácil, pues son todas las cadenas de Fox para abajo que le están dando con todo a la revolución. Pero entre más nos den, eso quiere decir que vamos por el buen camino. Porque por acá nos dice que la directora de Información de Comunicación de la Gobernación de Anzuategui, Vanessa Malta, destacó que, bueno, estas 1.800 consejos comunales han instalado ya las estructuras de las guerrillas comunicacionales para que sea el propio pueblo quien cuente con todas las herramientas, por supuesto, para afrontar esta lucha de cuarta generación, que no es nada más ni nada menos que una guerra mediática. Dice por acá que le estamos enseñando a la gente cómo desnudar la verdad entre, bueno, tantos medios de comunicaciones masivos. Son armas que ellos tienen, pero que nosotros no nos vamos a quedar de manos cruzadas. A esto se suman la periodista de la institución para que salgan de las cuatro paredes, dice ella, de las oficinas institucionales, para que hagan guerrilla comunicacional y para que todos sepamos lo que es la guerrilla. Bueno, esta comunicación de guerrilla de verdad es poco presupuesto, alto impacto. Así que con cualquiera, con pocas herramientas podemos hacer bastante eco de lo que está pasando en Venezuela. Pero no el eco que está sonando por ahí de esa campañita teatrera, donde, bueno, un montón de artistas internacionales que no tocan ningún pito en Venezuela salen a opinar sobre la situación que estaba ocurriendo en Venezuela. No sé si ustedes allá tienen algunas de estas estrellas del pop que se han pronunciado en contra de Venezuela. Mira, creo que son las disqueras que le hacen hablar. Sí, ¿verdad? La Sony tiene la muchas Sony, cosas. La Sony, Entonces, Pero, ¿por qué no hablarán los peques? Porque los deberíamos peques, hacer un eco con el Tucu. El Tucu, maravilloso. El Tucu, la historia de los peques en Bariloche. Esos hermosos duendes que andan ahí, y el abuelo que dice cosas. Ay, sí. Y los pequeños respetan al abuelo. Ay, en las sociedades occidentales, y los gringos nos enseñaron a mandar a los adultos mayores, ¿a dónde? A los geriátricos. En las sociedades tradicionales, ¿quiénes son los poseedores de la sabiduría? No son esas hojas llenas de letras llamadas libros. Son los sabios. Nuestros libros vivientes. Así mismo, pero bueno, de los peques vamos a estar hablando un poquito más adelante, porque ellos tienen mucho que aportar. Y si tú no conoces a los peques, métete en YouTube, en Google, y pone los peques. Desde la Patagonia, Argentina, hasta acá Venezuela, ya están haciendo eco. Nos vamos a ir un corte este segmento y a identificar un poquito la emisora, y ya volvemos con más de la guerrilla mediática en la casa, hoy en compañía

ninguna credencial de un partido político para que lo use. O sea, es un sistema para todas y todos. Y no debería de estar en estas condiciones. Pero bueno, tenemos otro tostón de arepa. Porque estos niñitos... Esto es un tostón de arepa, ¿oíste? Pero el tostón de arepa plus. Porque la Guardia Nacional Bolivariana desmantela la logística de estos violentos en Altamira, porque son estos vándalos. En un centro logístico clandestino, bueno, abastecía insumos a grupos violentos en Caracas, fue desmantelado ayer por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, y le damos un aplauso. Porque bueno, así lo informó el comandante de la regional número 5, Core 5, General Manuel Quevedo, donde bueno, nada más y nada menos que mangueras con clavos, miguelitos, bombas lacrimógenas y sin fines de indumentaria para que estos niños operen y tumben al gobierno. Pero lo que están es tumbando es su gente, porque la gente no lo soporta, ni siquiera la oposición. ¿Qué claro, opina Walter, mira, Wolfgang y Felipe bueno, de estos hechos de amor? La experiencia nuestra, por ejemplo, en Mérida, en Barquisimeto, yo tengo una foto, ajá, que cuando vuelva a Buenos Aires la voy a subir, en un puente, de Barquisimeto, un muñeco colgado con una remera chavista de un puente. Eso, vos dijiste educados. ¿Serán educados o instruidos? Bueno, no es lo mismo. Porque... Y esto atenta hasta por ahí con el profe, conmigo, no sé si vos vas a pasar. Los grandes instruidos son los que nos llevaron al mal, porque la mayoría son abogados. Ningún indígena, como Rigoberta o como Evo, hacen daño. Son los instruidos, son los blancos, los que tienen el alma blanca y que responden a la Casa Blanca. Ah, bueno, ahí mejor resumido no puede estar. Pero bueno, aquí quedamos completamente... repudiamos estos hechos de violencia, y así como lo dijo el presidente Chávez en su momento y como lo dijo el presidente Maduro, candelita que se prende, candelita que se apaga. Ya aquí, por lo menos nosotros y la gente revolucionaria un poco más ignorante, porque ahora los revolucionarios somos los ignorantes, pero bueno, vamos a tener que reivindicar la ignorancia, porque todos tenemos ignorancia de algo, ¿no? Tenemos declarado nuestro territorio de la Gran Caracas, territorio, distrito, capital, totalmente de paz. Aquí ustedes van a ir mañana, por supuesto, a la casa José Martínez en el Paseo Panteón, donde van a estar en un homenaje, donde va a estar Felipe cantando, que por supuesto ahorita estábamos escuchando un tema de él, A Mi Gente. Felipe, cuéntanos un poco de ese tema, y que si mañana también te vamos a estar escuchando en el Boulevard Panteón. Sí, vamos a estar allí cantando las canciones en homenaje a la mujer argentina. Este tema es un tema de un autor uruguayo, José Carvajal, A Mi Gente. Yo como estoy vivo en la provincia de Entre Ríos, allí cerquita, nos une el río Uruguay de la República Oriental del Uruguay. Tenemos muchas cosas en común con los hermanos uruguayos. Somos hermanos, sin ninguna duda. Y yo digo así, el río Uruguay no nos separa, sino nos une. Claro. Y la música también, porque la música no tiene fronteras. Por eso tenemos estos temas, también como un tema que vamos a escuchar también del Paraguay también, que vamos a escuchar después. Y mañana sí vamos a estar dejando nuestras canciones con la charla que también va a dar Walter. Nosotros dejando nuestro canto, ¿no?, con las canciones argentinas, ¿no?, haciendo militante por medio de la, sí, señor, de la trova. Tenemos una llamada. ¿Quién me estará llamando? Porque aquí nadie nos escucha. ¡Aló! ¡Ah, buenas tardes! Buenas tardes. ¿Quién habla por allá? Gracias por llamar a Contraataque. Rafael Monzón me habla. Perdón, me felicito. Ustedes están trabajando bastante fuerte. Ahora, lo que quiero yo insinuarle, y gracias por ponerme al aire, de que esta gente, yo no sé, son bestias. O sea, van a tener que aumentar el zoológico. Ah, sí. Al pueblo de un zoológico, porque están destruyendo todo ahora. Con el respeto a los animalitos, que son más chicos. Debe darle vergüenza a los padres que llevan a sus hijos a esos colegios donde están estos cabecillos, estos bandidos. Son colegios del este, no son colegios de Sartre, de los barrios, son colegios de la matrícula valen por lo menos 1 millón adelantado. Te quedaste corto. Entonces, bueno, Yo le digo eso, los padres dan vergüenza que sus hijos estén al lado de esas bestias. Los estamos fotografiando a todos, hay que hacer un álbum. Así como los tenían a nosotros, reconocen, hay que hacer un álbum para poner, reconocen. Sí, lo único que los afiches se van a quedar cortos. Que vayan a todos los colegios esos álbumes, para que la gente sepa. La gente sepa quiénes son estas bestias. Así mismo. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Mi nombre es Rafael Monzón, pero lo que quiero es... ¿De dónde nos llamas? De aquí, de Granja. Soy de Teresa Carreño Aguirre, pero lo que digo es que debe haber una fuerza violenta de nuestras autoridades, del Poder Judicial, que no debe haber impunidad. Ahí no debe salir una mamá llorando por su hijo, porque estas son bestias, no sé quién salió esta bestia. Gracias. Entonces, le agradezco mucho la atención, pues. Gracias, estamos a la orden aquí. Bueno, el contraataque, si te quieres comunicar también con nosotros, lo puedes hacer al 0212-562-7949. Pero antes vamos a irnos a un tema de Felipe Bordón, que lo tenemos acá como invitado especial, compañero trovador argentino. Vamos a escuchar Recuerdos, Felipe. Recuerdos de Ipacaraí. Este es el tema del Paraguay, digamos, de un autor paraguayo, como es este don Demetrio Ortiz, es una guaraña del Paraguay. Vamos a escuchar entonces esta guaraña. Una noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní, y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio, de tu blanca mano sentí el calor que con tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, Cuñataí? Suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te adora con frenesí. Todo te recuerda mi dulce amor, junto al agua azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, Cuñataí. Con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio, de tu blanca mano sentí el calor que con tus caricias me dio el amor. Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora, mi ser te adora con frenesí? Todo te recuerda mi dulce amor, junto al agua azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, Cuñataí. continuamos en este contraataque de la guerrilla mediática en la casa, aquí escuchando a Felipe Bordón. Cuéntanos, sí. Felipe, qué hermoso tema. Sí, es un hermoso tema. Recién comentábamos aquí con Walter, ¿cuántos años tendrá este tema, no? De Demetrio Ortiz, un autor paraguayo. Y bueno, esa fue nuestra idea en este trabajo, digamos, de incorporar algunos temas como del Paraguay, del Uruguay, como escuchábamos recién, y junto con nuestra música argentina, ¿no? Y bueno, este hermoso tema, una guaraña, Recuerdos de Ipacaraí. Vale, hermoso tema. Bueno, también lo vamos a poder tener en nuestra página de Alba Ciudad. Vamos a poder compartir esto, por lo menos estos cuatro temas que vamos a estar compartiendo con toda la gente que sintoniza Alba Ciudad 96.3 FM, en temas interpretados por Felipe Bordón, que lo tenemos ahorita en vivo y en directo por el contraataque. Pero bueno, nos vamos a ir a nuestra sección. Nuestra sección, Los Especulandros. Los Especulandros. Pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario. ¡Precioso! ¿Aló? ¿Aló? Buenas, ¿cómo estás? A la holding. Amor, tendrás... Esto es un local de charolaves, ¿no? ¿Tienes ahí queso? ¿Queso blanco? No, mi amor, esto es una casa de música. ¿Casa de música? Uh-huh. Ay, sí. ¿En cuánto tienes un cuatro? ¿Los cuatros? ¿Un cuatro? Cuatro, no tengo cuatro ahorita, estoy sin cuatro. No tienes cuatro. Uh-huh. ¿Y las cuerdas? ¿De qué? De guitarra. En 300. 300. Las casas de música no las habían regulado un poco, ¿no sabes más o menos los precios que estaban manejándose? Mira, es que no hay mercancía ahorita. ¿Cómo? No hay mercancía. Y como los distribuidores le dicen que no les van a llegar las mercancías. O sea, no, que uno, los distribuidores no tienen mercancía ahorita. ¿Y eso por qué? No sé. Dicen que es el dólar. El dólar. Uh-huh. Y ustedes no pueden tener ya inmediación directa con otros distribuidores, que sí, no le consiguen. No, complicado. Más complicado. Uh-huh. Y más o menos el precio justo que tú creas, o sea, ¿tú crees que esas cuerdas deberían de estar en 300, debería estar, o sea, en cuánto está, por decir, en Amazon? No, sí, no sé, mi amor, tienes que revisar, no sé, tienes que ver. Revisa a Amazon, ¿oíste? Uh-huh. Bueno, okay, está bien, mijo, cuídate. Chao. Dale, fe. Bueno, yo... Pequeño cambio de rubros. Pero igual, ¿no? Las últimas cuerdas que yo compré y ya estaban con sobreprecio, estaban en 150 bolívares. Y ya tenían sobreprecio. Pero por ahora hubo un tema ahí... Es que aumentó el cobre. Sí. No, aumentó el cobre de las entorchadas, de las bajas. Ah, ok. Ah, claro, es un precio mundial, el cobre. Asumió hoy Bachelet, y cobre, Chile es un productor de cobre. Bueno, ustedes no tienen en cuenta esas cosas. Cuerdas de guitarra. Bueno, ustedes aquí que son músicos también, ¿Cuánto más o menos se maneja unas cuerdas de guitarra? Porque aquí hubo una intervención en las casas de música, pero bueno, ahorita no manejo bien la información, pero sí había una regulación. Hubo bastantes denuncias porque, bueno, ya ser músico es un lujo, ¿no? Claro. Siempre, es un lujo porque las casas de música te especulan por todas las formas habidas y por haber. Eso también en Buenos Aires es lo mismo, porque en realidad es cierto, digamos, es el mismo discurso, se maneja con el tema del dólar, pero nosotros tenemos cuerdas nacionales. Está viviendo allá también Argentina una situación similar. Muy parecida. Es decir, lo que pasa es que es la forma de desestabilizar. Es decir, hay especuladores, las grandes cadenas de supermercado, que remarcan por las dudas, esconden la mercadería. No, ustedes saben de eso, ¿no? O lo único que no tenemos, como no, por suerte no tenemos frontera con los paramilitares de Colombia, la comida no se va para otro lado, pero se la guardan los silos, por ejemplo. La distinguida gente del campo argentino esconde la harina, el trigo, en los grandes silos, y cuando especula, o la soja que para vender a los chinos, Cuando bajan y se desregula, ahí la largan, ¿no? Tienen un dólar bonificado, ¿no? Esa es la gente bien. Los pareciditos a Altamira, ¿va? Muy, muy parecido. Aquí vamos a escuchar un especial ahí muy pequeñito de Telesur, donde bueno nos dice que anuncian en Venezuela empresas que adquirieron dólares preferenciales y ahorita se están yendo con la cabulla, como quien dice, en la pata. Vamos a escuchar aquí este especial de impacto económico de Telesur. Periodo 2011-2013, lo dijo el vicepresidente del área económica, Rafael Ramírez, ante empresarios reunidos en Caracas en una de las comisiones de paz en área económica. El gobierno venezolano aseguró que 5.561 empresas recibieron más de 51.500 millones de dólares Cadivi entre 2011 y 2013. De este total, 599 empresas recibieron 41.200 millones de dólares, es decir, el 11% de esas compañías recibieron el 80% de las divisas, explicó el vicepresidente para el área económica, Rafael Ramírez. De esta manera, el gobierno respondió parcialmente a la demanda de Fedecámaras y de la oposición política de divulgar la lista de las compañías que recibieron dólares preferenciales. Ramírez nombró algunas de las empresas de la lista como General Motors, que recibió 525 millones de dólares, Ford Motors, 731 millones de dólares y Cargill, 680 millones de dólares. Agregó Ramírez, decidimos publicar esas empresas para que el pueblo sepa quiénes son y no digan que son empresas de los bolivarianos. Ahí están con sus registros de información fiscal, RIF. Unas son empresas de maletín y otras son las tradicionales de la burguesía venezolana que se han cansado de robar el futuro de los venezolanos. Bueno, ahí está este especial. No son cuatro lochas. Es una cantidad bastante considerable, 525 millones de dólares a General Motors, 731 millones de dólares, ¿no? No estamos hablando de cuatro lochas, tienen el descaro todavía de desmoronar a sus trabajadores y, bueno, de patrocinar con nuestro dinero un paro y, por supuesto, un golpe de Estado que está ahorita en curso, que ahí es donde se están reflejando todos estos millones. Bueno, yo sí me atrevo a decirlo. Patrocina el patrón, ¿no? Claro. Qué raro que se separó. Yo no, en Argentina. Bueno, cuando el patrón apoya, hay que desconfiar. Sí, sí. Bueno, y cuando los ricos protestan, algo está sucediendo. Aquí es el mundo al revés, como lo estaba diciendo Luis Brito García, donde los ricos protestan y los pobres celebran. Bueno, así estamos en Venezuela. Los ricos protestan y los pobres celebran. Entonces no estamos en un mal camino. Bueno, ya nos llegó la hora de irnos. Nuestro Globo Terror se lo dejamos para mañana, pero estuvimos ahorita en compañía con Walter, con Felipe y con Wolfgang. Bueno, para que le dan un saludo a toda la gente que lo está sintonizando. Wolfgang, compañero de nuestra casa José Martí. Bueno, a nombre de la casa de Nuestra América José Martí, invitarlos para la actividad de mañana y para todas las actividades que tenemos a lo largo del año allá en la institución, ¿verdad? Exposiciones, charlas, conferencias, conversatorios, cineforos, diversos grupos culturales hacen vida allá en nuestra casa. Y una cuestión que inauguramos el año pasado, que es la Casa de Nuestra América, está en otros espacios. Por ejemplo, estamos asistiendo a las universidades, ¿verdad? Conferencias en las universidades, en las bibliotecas públicas. Es decir, estamos haciendo otras actividades, además de, bueno, de por supuesto, de todo lo que a lo largo del año estamos efectuando ya. Por ejemplo, tenemos pendiente la celebración de la Revolución Sandinista para el mes de julio, una exposición sobre los 55 años del triunfo de la Revolución Cubana y diversos homenajes que se efectúan allá, ¿no? Que tienen que ver con el Día de la Resistencia Indígena, el fin de la esclavitud, el homenaje al Che Guevara, ¿verdad? La Semana de la Cultura Cubana es una serie de actividades que a lo largo del año pues estamos presentando desde la Casa José Martí y con esta nueva modalidad que queremos pues un poco llevarla hacia otros espacios. El año pasado estuvimos en la UNEFA en Catialamar, estuvimos en la Universidad Central, inclusive en la Escuela de Historia y así pues vamos abriendo otros espacios para llevar el mensaje pues ese de solidaridad, de trabajo, de lucha, inspirados en el pensamiento de Bolívar y Martí, que bueno, es uno de los objetivos de la Casa de Nuestra América José Martí. Bueno, con poquito presupuesto, pero han hecho muchísimo. Y bueno, ahí un llamado también a todas las instituciones que bueno, se apropien también de esta casa de nuestra rica José Martí, que también se le inyecte un poquito de tecnología, así como se le hizo a la casa de las primeras letras de Simón Rodríguez. ¿Cómo quisiéramos que la casa José Martí también brillara? Y pronto va a ser así, yo estoy casi segura, señor Wolf, Wolfan Vicen, que nos acompaña aquí del equipo de la casa José Martín. Bueno, Walter, Felipe, algunas palabras que quieran compartir en estos pocos segundos que nos quedan para Alba Ciudad y toda la gente, bueno, que nos está sintonizando. Muchas gracias por el espacio. Saludo a todos los compañeros, agradecer en la persona al profesor Wolfan y la profesora Zaida el espacio que nos van a brindar en la Martí. Es un orgullo estar en ese espacio. Y bueno, hasta la victoria siempre. Venceremos. Patria o muerte. Así mismo. Muchas gracias, Yuna. La verdad que es un gusto haber estado con vos. Y mañana los esperamos en Casa Martí, si Dios quiere, a partir de ahora, 3 de la tarde. Allí va a comenzar todo esto. Así que ha sido un gusto. Muchas gracias a Venezuela. Muchas gracias a Venezuela. Muy agradecido desde un argentino. Bueno, Felipe, Bordón, Wolfan y Walter nos estuvieron acompañando en esta guerrilla mediática como todas las tardes, le recordamos, y hasta que el mar se seque, Cristo te ama y Chávez también. Nos vamos, nos fuimos. ¿Cómo le va, don Argüello? Aquí me tiene paisano. Muchos creen que me divierto cuando ven que ando pescando. Comentan lindo ranchito, usted debe ser feliz. Una cosa es ver de lejos y la otra es vivir allí. ¿Por qué no preguntan qué me trajo aquí? Porque ando en el agua como el surubí. Porque me quitaron la tierra y después crecieron los campos de un mister sin escuela, ni mujer por alumbrar. Si este invierno viene crudo, les convido pa' temblar. Y pa' peor en mi canoa, le entra el agua por demás. Salga de ahí, no me di cuenta, ni hable de calafatear. Usted que ha venido a fotografiar, no haga de mi suerte solo una postal. Y hablé con su amigo, el que manda más. Dígale que biche pa'l lado del Juncal. El río, tal vez sin mirar el alma. Si quieres probar el pulso, tanteale a la correntada. Poeta que andas templando tu guitarra enamorada, zambulle en lo más profundo, donde está la raíz del agua. Disculpe, paisano, tengo que pescar. Véngase otro día, vamos a procear. Y hablé con su amigo, el doctor fiscal. Alcina no me echan también del Juncal. Disculpe, paisano, tengo que pescar. Véngase otro día, vamos a procear. Y hablé con su amigo. Y hasta este momento llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Para Urban Ciudadano 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. A la casa. Estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. ¡Total! ¡Total! ¡Total! seguro, la revolución. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo.